eres como niño. Cebollitano, el amor cantamos, cebollitano. Cebollitano, el amor cantamos, cebollitano. Mi tierra está llena de sol, hace cantar mi corazón, gitano. Vale a la chica del pueblo, salero con palmas al sol. Cielo tan azul, las aves libres como un gitano, y el perfume andaluz, mi sangre se vuelve alegre. Soy un gitano, soy un gitano canastero, soy un gitano. Cebollitano, el amor cantamos, cebollitano, cebollitano.